Querido Dios, da gracias, te damos porque estás aquí entre nosotros. Gracias porque delante de tu presencia hemos venido para adorarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, para reconocerte como Dios todopoderoso, soberano, el que tiene todo bajo control, el que reina por los siglos de los siglos, pero al mismo tiempo un Dios cercano a todos los quebrantados de corazón, un Dios cercano a todos los que padecen aflicción, a los que tienen dolor en su alma, a todos los necesitados, a todos los que elevan sus ojos a los cielos y dicen, necesito ayuda. Tú eres un Dios cercano, muy cercano. Estás al lado de esas personas para abrazarlas, contenerlas y bendecirlas. Señor, queremos que esa sea la experiencia de algunos, muchos, todos los que estamos aquí en esta noche. Así que tu Espíritu Santo obre con gran poder, Señor. Nosotros vamos a honrarte y glorificarte por todo lo que vas a hacer. Y abrimos nuestra mente y nuestro corazón para recibir tu palabra. Siempre es eficaz, es valiosa, Señor, nos hace tan bien. Así que te honramos y te glorificamos. En el nombre de Cristo Jesús ponemos en tus manos y en tu presencia la vida del pastor Jacob y también del pastor Marcelo. Señor, gracias por ambos. Usalos en esta noche para bendecirnos. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Amén. Let us just clap our hands. Vamos a darle un aplauso al Señor. Let us just clap our hands in the presence of the Lord. Vamos a levantar nuestras manos delante de la presencia del Señor. Let's just clap our hands in the presence of the Lord. Otro aplauso bien grande al Señor. Amen, amen, amen, amen, amen. Let me take this opportunity. Déjenme tomar esta oportunidad. Greet the father of the house and the mother of the house. Para darle gracias a los padres de esta casa. Pastor Ernesto and his wife. A Ernesto y su esposa Silvia. Thank you very much to them for stretching their hands and welcome me in South America. Gracias por ser usados para que yo tuviera una buena bienvenida aquí en Sudamérica. Sometimes it is not easy to have a visitor. A veces no es tan sencillo salir para hacer visita. Because sometimes it is inconveniencing you to your programs. Porque a veces los programas o las mismas agendas de la iglesia ya están llenas. Sometimes you need to suspend your programs and focus to what the visitor is doing. Y entiendo que a veces el pastor tiene que correr un poquito el programa y atender al que es la visita. And I thank God that they were doing that for the sake of the kingdom of God. Así que estoy muy agradecido de haber podido participar estos días de aquí. And I believe that their life will never be the same. Yo creo, soy de los que creo que uno con la vida de Jesús nunca vuelve a ser el mismo. The life of the church will never be the same. La vida de la iglesia no será la misma. There will be a lot of breakthroughs after this. Estoy diciendo que va a haber muchos avivamientos y moveres de Dios en este lugar. Testimonies after this. Por con testimonios de la obra de Dios. Because God is alive. Porque Dios está vivo. God is above everything. Dios está por encima de cualquier cosa. No situation is above God. No hay ninguna situación que pueda más que Dios. Amen. Amen. Let me also greet my pastor next to me. Para mí fue un gozo conocer a mí. I feel honored to have him next to me. I'm sorry. I feel honored. I feel great. Me siento muy bien trabajando junto con él. May you please also clap hands for him. Y así que también pido que le demos un aplauso a mí. Amen. Thank you, brother. I don't know whether somebody has told you that you are having a great sense of humor. The people of the church. Para mí estoy muy contento de ver el amor que existe aquí en esta congregación. Thank you very much for your warm welcoming. Muchas gracias por esta bienvenida tan atenta y calurosa que me han dado. Thank you very much for the youth of this church. Muchas gracias, doy gracias al Señor por la juventud de esta iglesia. Maybe the president of South America of Argentina will be from this church, we don't know. Quizás están ustedes más fortalecidos y bendecidos que otros lugares que yo pueda conocer. Amen. Amén. Thank you very much. I thought I was going to enjoy myself. Yo me gozo bastante. Un minuto. And even give you an African dance. La próxima vez prometo mostrarles algo de cómo se baila en África en el culto. And I thought we are going to swim in the presence of the Lord. Así que la próxima vez les muestro qué es lo que significa moverse en la presencia del Señor. But before that I was told that I'm having only 30 minutes to preach. Pero en este momento lo único que puedo hacer es predicar. And after that rush to the airport. Y ahí salir corriendo hacia el aeropuerto. That means I won't even sing for you. Eso es lo que eso significa para usted. I won't even show you our traditional dance. Yo quiero darle la próxima vez una fiesta y poder danzar y mostrarles a ustedes. I will be just go straight to the word of God. Quiero animarlos a que sigan firmes en el camino del Señor. And amen. Amen. Amen. I will just go straight to the word. Quiero animarlos a que se permanezcan fieles. Because I need only to take about 20 minutes. Y voy a compartir una palabra de solamente 20 minutos. Actually, I don't have even that 20 minutes. Voy a tratar de hacerlo mejor en esos minutos. Because my translator will take his 10 minutes. Porque my la verdad minutes. Que de mis 20 minutos el traductor toma 10 minutos. So forgive me, I will try to rush you. Así que perdóneme, pero es como darles una lavadita rápida. Así. But I believe that I will be back to Buenos Aires soon. Pero creo que Dios está armando planes para que vuelva aquí a Buenos Aires pronto. Amen. Amen. So then when they are asking you at home, cuando usted está pensando en su hogar, what the visitor preached about, ¿de qué se trata? ¿Qué está pensando usted? Tell them that I was going to preach the whole Bible. A veces uno cree recibir un mensaje acerca de toda la Biblia. But because of time constraints, pero como el tiempo es importante, because of time factor, porque el tiempo nos afecta, I will preach about two names. Voy a predicar solamente, referirme a dos nombres. And after that I will sit down. Así que después voy a terminar. I will preach about Manasseh. Voy a hablar acerca del nombre Manasés. I will preach about Ephraim. Y del nombre Efraín. If they are asking you at home what was the message about, usted quizás puede después volver a casa y tratar de just tell him that we didn't have enough time. Porque no hemos tenido demasiado tiempo. It was just Manasseh and Ephraim. Así que voy a explicar acerca de Manasés y de Efraín. And after that, the pastor rushed to the airport. Y después, como les dije, salgo corriendo con el pastor al aeropuerto. Estamos en el libro de Génesis, capítulo 41, versículos 51 y 52. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. And Joseph named the firstborn Manasseh, for he said, God made me forget all my trouble and all my father's house. José le nombra a su primogénito Manasés, dando testimonio de que Dios le estaba haciendo olvidar de todo su sufrimiento. And he named the second Ephraim, y al segundo le puso Efraín, for he said, porque dijo, God has made me fruitful, porque Dios me hace fructífero, in the land of my affliction, en la tierra que era mi aflicción, mi problema. God has made me fruitful. Dios me hace fructífero. It was not a fertile land. Para que yo pueda afectar, no soy afectado por lo malo it que was, está a mi alrededor. It was not a favorable situation. No me afecta lo que está alrededor. But that God was there. Pero eso es el mismo llamado para nosotros hoy. He made me to be fruitful. To be fruitful in the land of affliction. Parece increíble, pero Dios nos llama a ser fructíferos aún en tierra de problemas. Before we come back to this text for today, cuando nosotros vamos a este texto hoy, listening to these words that are uttering by this man, quiero que noten especialmente la cuestión de que la tierra de Manasés era complicada. God bless him about two kids. Dios bendijo a José, recuerdan ustedes, con estos dos hijos. Indeed, it is a blessing to have children. Esa es la bendición que él recibió a través de sus niños. But I want us to reverse our minds and go back from his childhood. Quiero que pensemos, quiero llevar sus mentes a que pensemos en estos dos hijos. One day this boy he had a vision. Uno tuvo una visión con este niño. One day this boy he had a dream. Algunos tomó a este niño y pensaba, sabía que venían dificultades. He saw all the kings of the light bowing down to him. Él vio como luces estaban sobre él. He saw even his brothers bowing down to him. Ustedes recuerdan cómo José vio cómo lo perseguían. And one day he was walking tall, telling his brothers. Y José, recuerdan ustedes cuando compartió la visión con sus hermanos, él iba caminando un that día. Look here, my brother. Y le dijo, mira a mis hermanos. Yesterday night I had a dream. Yo no quiero que sea José solamente famoso por sus sueños. I have seen the moons, the star, all the kings of light bowing down to me. Yo he visto, dijo José, a todas las estrellas y los reinos inclinarse delante de mí. Clap hands if you are still happy and moving with me. Yo pienso cómo estaban todos alrededor adorándome y reconociéndome. Clap hands if you are still moving with me. Dele un aplauso al Señor para mientras voy explicando esto. Amen. Amen. Amen. Listen, I want to tell you a secret tonight. Quiero decirles esto bien claro esta noche. All the painful things that we come across with in life. Todas las penurias que José vivió durante su vida. All the afflictions, all problems. Todos los problemas, las aflicciones. If you are a child of God, si usted es un hijo de Dios, they are not there to kill you. Nada va a poder derrotarlo. But they are there to shape you for bigger opportunities. Pero seguramente esa prueba va a hacer que Dios la use para abrir oportunidades. They are there to mold you for bigger opportunities. Dios va a usar las circunstancias complicadas en tu vida para mostrarte oportunidades. My brother, my sister. Mi hermano, mi hermana. When you are facing trials and temptation. Cuando usted está enfrentando situaciones de tentación. Don't give up. No se rinda. The Bible says. La palabra dice. Whenever you are facing, the Bible says we are enveloped in difficulties. Dice la escritura que nosotros estamos metidos en situaciones, en medio de situaciones problemáticas. And we must make sure that we finish our journey without failing. Que aún nuestra naturaleza humana a veces sigue luchando con nuestro deseo Joseph de vivir en la fe. Joseph was proud. José. He had a pride. He was proud. Jesús estaba orgulloso. And he saw himself as a big man. Y él estaba pensando, después de recibir esa visión que todos le adoraban, yo voy a ser un gran tipo. And God said to him. Y Dios le dijo a él. Look here, my son. Mira a mi hijo. I don't use anyone without a training. Te voy a hacer vivir un montón de situaciones para entrenarte. And my training is not in a nice college. El entrenamiento que te voy a dar no tiene que ver con estudios. And my training is not in a nice university. El entrenamiento que voy a darte no tiene que ver con ir a prepararse a un instituto. When I am training you, la forma en que yo he decidido entrenarte. I take you to the desert. Te llevo al desierto. Where no one will like you. Un lugar que no te gusta. Moses one day he was from palace. ¿Recuerdan ustedes que Moisés también vivió he was en el enjoying desierto? The benefits of the palace. Y Moisés estaba pensando en los beneficios del palacio. But when he was called by God, pero lo cierto es que por el llamado que vino de Dios sobre él, he said, I would rather suffer the affliction with the children of God. Él recibió ese llamado en medio del desierto de guiar al pueblo de hijos de Dios. Rather than to enjoy the pleasures of Egypt for a while. Muchas veces no se disfruta el desierto cuando has estado antes en el palacio. And he spent all his years, 40 of his years, running after sheep. Acordate, Moisés pasó 40 años de su vida trabajando en el desierto con las ovejas. God was trying to humble him. Dios le dijo que debía trabajar con él para hacerlo más humilde. God was taking all the pride away. Dios le sacó todas las circunstancias que le traían orgullo a Moisés. God was pushing him down. Dios lo sacó a él de la ciudad. Humiliating him. Para humillarlo. He spent his 20 years, 40 years trying to be nobody. estuvo un montón de tiempo en el desierto habiendo perdido lo que disfrutaba antes. Or let me put this way, he spent 40 years trying to be somebody in a palace. Dios estuvo usando estos 40 años de Moisés probándolo en el desierto, preparándolo para lo que venía después. And he spent another 40 years trying to be nobody. Y trató de que esos 40 años realmente fueran bien. And he spent the rest of his 40 years learning from God. Que fueran bien difíciles y que después que pasaran esos 40 años iba a recibir el llamado específico when de God Dios. Was visiting him, calling him to his mission. Cuando Dios llama a Moisés y lo llama a esa misión especial. He said, Lord, I'm nothing. I don't know even how to speak. Moisés dice, pero Señor, yo no puedo hacer lo que vos me pedís, ni siquiera sé hablar. Clap your hands with me if you are still, you are still there. Dele un aplauso al Señor ahora. May you please not just say to your neighbor, decile al que está sentado al lado tuyo, the problems that you are facing, el problema que estás enfrentando, they are not there to kill you. No va a matarte. The problems that you are facing. El problema que estás enfrentando. They are not there to kill you. Acordate, no va a destruirte. But they are there to shape you for bigger opportunities. Te va a sacudir, pero para que descubras oportunidades say nuevas. Say to him or her, don't give up. No te rindas, decile al que está al lado tuyo, no te rindas. Don't give up. No te rindas. God is training you. Dios te está entrenando a través de esa circunstancia. Because of time, let me try to summarize my sermon. Porque Dios está tratando de formarte, por eso pasas por ese desierto. His brothers, they were jealous of his vision. Tenés que, a través de ese entrenamiento que Dios va a darte, claramente vas a ver mejor su visión. Can I tell you this? ¿Puedo decirte esto? There is a birth of a vision. En lo mejor de la visión. There is also a test of a vision. La visión viene con ser probado para la visión. And if a vision does not meet the needs of people, it's not from God. Y para que tengas claro, si la visión que Dios te da no tiene que ver con la necesidad de la gente, no es de Dios. If you are having a dream, a vision, a passion, God is going to test that vision. Si vos has recibido una visión de Dios, tenés que saber claramente que vas a ser probado para dar a cabo esa visión. You will meet situations that are challenging your vision. Vas a tener un montón de situaciones desafiantes respecto por la visión. His brothers, they were jealous of him. Dios va a probarte, tus hermanos van a hablar de vos. And away there in the fields. Y vas a poder descubrir todo trying esto. To summarize the story. Trying to summarize the story because tratando, of time. Tratando de hacer más breve la historia. When they saw him coming. Cuando él vio que él venía. The Bible says they made a plot. Dice que él se acercó al lugar. And they said. Y él dijo. There comes a dreamer. Vino, algo vino. Tuve un sueño. What are we going to do about him? ¿Qué voy a hacer acerca de este sueño? They didn't want his vision, but they wanted his food. Él quería tener la visión, no sabía cómo de la visión poder caminar para tener el fruto. They didn't want his vision, but they wanted his food. Él quería la visión y el fruto al mismo tiempo. They started eating that food. Él quería que estos frutos vinieran and rápidamente. They took him, y tomó entonces. They put him in a hole. Lo pusieron a José, recuerdan ustedes, sus hermanos, en un agujero. They were not aware that when you take a seed. Porque estaban muy enojados por lo que les había dicho de ese sueño. And put it on in a hole. Y lo pusieron allí en ese pozo. It germinates, it comes out. Para que fuera eliminado. The situations that you are facing. Es la situación que José tuvo que enfrentar. Whether you feel yourself that you are in a hole. A veces quizás te sentí como estás en el fondo de un pozo. My brother, my sister, you are not going to die, but you are going to rise up in the si name. No of estás en, si vos estás en el pozo ahora, tenés que saber claramente que es Dios que te está probando. No vas a morir, vas a poder salir de allí. No situation will dominate you. Ninguna situación va a poder dominarte. And after that, they took him to the foreign land. Y José fue tomado, recuerdan ustedes, rescatado y llevado a una tierra nueva. Fue llevado a un lugar donde la gente hablaba un idioma desconocido. He had no friends, he had no sisters. No tenía ahí conocidos, hermanas, it hermanos. Was painful in his life. Solamente estaba solo y tenía mucho But temor God acerca was de su training vida. For, training him for bigger opportunities. Pero era Dios quien estaba tomándolo y teniendo en claro su plan. And one day he found himself in the prison. Un día José se encontró en la prisión. But he didn't give up on God. Pero tampoco él se rindió delante he de kept Dios. On praising God. Él seguía adorando a Dios. And from that situation, aún en medio de esa complicada God situación, elevated him. Dios lo levantó a él. From prison to become a prime minister of Egypt. Lo sacó de la prisión a ser el primer ministro de Egipto. And the Bible says one day God blessed him. Y la Escritura dice claramente, y Dios bendijo a José with children, con hijos. And he named the name of the first child, y el nombre del primer hijo, Manasseh. Manasés. That means God por, significa Dios has made me, me ha hecho en mí to forget olvidar all pains. Todos los dolores, that I experienced, todas las experiencias from my relatives, de mi familia. You know, brothers and sisters, ustedes saben, hermanos y hermanas, it is easy if anyone is hurting you. Es sencillo que alguien pueda herirte, es común. But it is very painful, pero es mucho más doloroso when those who are your friends, your mothers, close relatives. Cuando la ofensa o el dolor viene de tu familia. Biological brothers. Es mucho más pesado. But they start hurting you. Esas sí duelen mucho más. But Joseph said. Pero José dijo. God. Dios. God. Dios. Has made me. Está provocando to forget the pains que yo pueda olvidar what I experienced from the past. Olvidar mis dolores, las experiencias dolorosas de mi pasado. When the love of God is in you, cuando el amor de Dios está en ti, it makes you to forgive your enemies. Va a poder ayudarte a perdonar a tus enemigos. The Bible says, la Biblia dice that even when your enemy comes in your house, cuando el enemigo viene a la casa, if you are going to pour one cup of milk, si te pide una taza de leche, because he is your enemy, porque él es tu enemigo, if you are making a tea, si le vas a hacer un té, una leche, you are going to pour one cup of milk, vas a darle, me voy a vengar y le voy a dar solamente la mitad de la taza. But if that person is your enemy, pero si esa es la presión de tu enemigo sobre tu vida, just pour two cups of milk, no vas a querer hacer eso porque es tu enemigo. And give him a nice tea to drink. Y no vas a querer darle nada para que tome. The Bible is saying, pero la Biblia dice, by doing that, que haciendo esto, you are building a hedge of protection around you. Que haciendo esto no es lo que Dios quiere hacer con vos y Él levanta una protección a tu alrededor. Today, hay mucha gente hoy they are praying, que está orando, they are praising God, que está alabando a Dios, but they are running with the spirit of unforgiveness. Pero tienen un espíritu en su corazón que no les permite perdonar. There are many people who are even sick today, hay una gente que quizás yo pueda estar viendo hoy because inside of them, que no se las ve bien porque dentro de ellos they are having prisons with big keys. Hay como prisiones con grandes llaves. They are pointing fingers to other people. Y en esas prisiones guardan el resentimiento hacia la otra gente. They are saying, if he didn't do that to me, si él me llega, algunos dicen, and si that one to me, si este o esta quiso hacerme algo a mí, they are Christian, they are praying. Yo estoy sufriendo y ellos también van a sufrir. But they are full of the unforgiving spirit. Entonces están llenos de ese espíritu como de remordimiento, de falta de perdón. Others, they are even sick. Y aún algunos pueden llegar a enfermarse físicamente. Because of spirit of unforgiveness. Porque ese espíritu de falta de perdón. But when Jesus Christ is in you, pero cuando Jesucristo está en ti, the Bible says, la Biblia dice, the anointing of God, la unción de Dios, it makes your enemies to be your friends. Está haciendo que tus enemigos y los que when te han ofendido, God is in you, pero cuando Dios está en ti, he gives you that spirit of forgiving, he gives you that forgiving spirit. La presencia de Dios en tu vida crea el espíritu para poder perdonar. Joseph is saying tonight. José nos está diciendo hoy. I don't mind what they did to me. No me importa lo que ellos me hicieron. But because of God. Pero por Dios. I feel the life of Christ to me. Yo siento la vida de Cristo en mí. It doesn't matter what my spouse did to me yesterday. No importa lo terrible que ellos me hicieron en el pasado. I feel the love of God. Yo siento el amor de Dios. It doesn't matter what happened yesterday. No importa lo que me pasó ayer. But what I'm saying today. Lo que yo Dios me está diciendo because ahora. Because of God. Por Dios en mi vida. I'm moving forward. Yo me voy a salir de esa posición. My brother, my sister. Mi hermano, mi hermana. Don't allow your painful yesterday. No permitas que el dolor tome control. To come in front of you. Que esté delante tuyo permanentemente. And form a dark cloud in front of you. Y que te impida avanzar ese dolor. Allow the love of God. Y no deja, tienes que permitir to que el amor, your life. Que el amor de Dios llene allow tu vida. The love of God. Permitir que el amor to de Dios transform your life. Transforme tu vida. No matter what happened yesterday. No importa lo que haya say, pasado I ayer. Just forgive the yesterday situation. Y que Dios te haga capaz de perdonar because cualquier God situación. Is love. Porque Dios es amor. God is life. Dios es amor, es luz. God is life. Dios es vida. I pray that today, yo estoy aquí para decirte. It doesn't matter what happened yesterday, no importa lo que haya pasado you ayer. Receive that spirit. Tienes que recibir ese espíritu in your life, en tu vida. And you receive life of God in your life. Y vas a recibir la vida and de Dios gave, en tu vida. And he gave birth to a second born. Y él vino, se dice el apóstol. And he said his name is Ephraim. Dice que el nombre de Jesús es para que seas libre. Because God porque Dios has made me porque me ha hecho fruitful fructífero in the land of affliction. En la tierra de aflicción, el nombre de Efraín. The Bible says, la Biblia dice, seek ye first. Busca mi rostro. Seek ye first. Busca mi rostro. Seek ye first. Busca mi rostro. The kingdom of God. El reino de Dios. And all things está aquí, todas sus cosas. Shall be added unto you. Está aquí delante clap tuyo. Hands if you are still happy. Te puede hacer feliz el reino de Dios. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. You know what Daniel did and his companion. No importa lo todo lo que voy a hayas pasado. They were going to be taken to the flames of fire. Tenés que dejar que eso vaya al fuego. And what they did. Y una vez que sucede eso, they say Jesus. Podés decir Jesús. We are going in the midst of fire. Aunque esté en el medio de situaciones como fuego. And I think they grabbed the hands of Jesus. Voy a agarrarme de las manos de Jesús. And they say, Lord, you are going to that fire. Señor, vamos a pasar juntos en medio but de ese fuego. Go with us, my dear Jesus. Y mi querido Jesús, vamos a pasar juntos. When you are facing problems, challenges and temptations, cuando estás enfrentando problemas, tentaciones, don't leave Jesus aside. Y lo dejas a Jesús a un costado. Because when you are in that situation, porque estás en ese problema y crees he que will estás be solo, the way out. No vas a poder salir. When you are facing desert situation, cuando estás enfrentando situaciones desesperadas, if God is there, there is no desert. Si Dios está allí, no hay desierto. Because he will give you power in the midst of porque Él te va a dar poder en medio de las dificultades. And people will ask you, why are you smiling? Y te va a decir, la gente te va a preguntar. You will say, I feel the presence of God in the midst of all. Vos vas a decir, la gente te va a preguntar, ¿por qué se está riendo con ese God problemón? Has made me fruitful. Y vos vas a decir, es porque Dios está conmigo. In a land of affliction. En la tierra de la aflicción. Listen, my brother, my sister. Dios me hace fructífero. Escucha, if mi hermano, Jesus mi hermana. Is in you, Jesús está en ti. You must hold on even if you are in a desert. Vos estás en el desierto, podés ser fuerte. And you must keep learning in a desert. Y tenés que seguir estando en el desierto. Because if you are having a vision and the purpose of God in your life. Porque la visión que vos has recibido del propósito de Dios God en tu will vida. Never allow you to die in a desert. Nunca Dios te va a llevar al desierto, pero nunca te va a dejar morir if, ahí. If you make a silly mistake. Si has cometido algún error. But if God is having a vision about you. Por acerca de seguir la visión que he Dios te ha dado. Él te va a tomar, te va a ayudar. Paul and his companion, they were in the ship. ¿Recuerdan ustedes cuando el apóstol Pablo estaba en el barco? And the ship was collapsing. Y el barco se estaba moviendo con todo. Everybody was crying. Y toda la gente del barco se puso a llorar porque sabían que iban a morir. Y Pablo dijo, please don't cry. Muchachos, no tengan miedo. No one is going to die. Ninguno de nosotros va a morir. You will be safe because of me. Están ustedes a salvo porque yo estoy aquí. Them, y les dijo a ellos, the angel of the Lord, esta ha sido la mano de Dios visited me, que me ha visitado. It doesn't matter how hard it is, y me ha dicho, no importa la situación que vivamos, God is with you, el llamado de Dios he is not killing you, va a cumplirse. He is training you, ninguno de ustedes va he a morir. Is not destroying you, Dios no va a destruirlos. But he is training you for bigger opportunities. Pero sí Dios los está uniendo my a ver brother, qué hacemos. My sister, mi hermano, mi hermana. God is not a liar. Dios está contigo. He is a faithful God. Él está, es un gran He is Dios. A wonderful God. Es un Dios de confidelidad. If he has said something, si usted, vos estás viviendo it doesn't algo, matter. It takes 10 years, 20 years. No importa lo que hayas pasado muchos años. God is going to fulfill that. Dios va a cumplir tu propósito en tu vida. Because when you are trusting God, porque cuando hemos sido elegidos por Dios, you are trusting a man who fulfills his promises. La asignación que Dios te ha dado, te la ha dado porque you, sabe que se va a cumplir. You can page your Bible from Genesis to Revelation. Quizás estás en una situación de rebeldía o de no entender. You will never see a man who is saying, vos nunca ves en tu ojo, en tu mirada natural que algo bueno suceda. God called me and left me on the way. Pero Dios te ha llamado para decirte esto. He en esta vieja. Is a faithful God. Él es un Dios fiel. He is a faithful God. Él es un Dios fiel. And the devil is a man with the empty promises. Y Dios ha llenado esta Biblia para, con muchas promesas. If you are following after devil, si vos continuás en sus promesas, you are following a man with empty promises about your life. Y aún vas a poder continuar detrás de las promesas que Dios te ha dado. One day we see Judas hang himself in a tree. A veces recuerdan ustedes el hombre que estaba sobre el árbol. Committing a suicide. Que era el cobrador de impuestos. Because devil does not fulfill his promises. La presencia de Dios no estaba en su vida. Let me repeat this, my brother, my sister. Quiero repetir otra vez a mis hermanos y hermanas. When you're running after devil. I'm sorry. When you're running after devil. Devil, Satan. Ah, cuando el enemigo está queriendo enfrentarte. You are running after a man with empty promises. Él va a presentarte promesas falsas, vacías. Jesus is saying today, Dios, Jesús está diciendo, when people are saying it's over, cuando Dios, yo pongo mi mano, todo se termina. But me as God, Dios está con vos. I'm saying it is not over. Yo digo, no estoy vencido. I've got plans about your life. Yo voy a completar el propósito plans de mi vida. Not to destroy you. Mi vida no va a ser destruida. But plans to give you hope. El asunto es dar nuestro corazón a Dios. Plans to prosper you. Dios va a prosperarte. God is having wonderful plans about you. Dios tiene planes plenos para tu vida. He created you according to his image. Él te ha creado a su imagen. It doesn't matter what we have done yesterday. No importa lo que haya sucedido he ayer. Is a loving God. Vos sos un amado de he Dios. Is a caring God. Él es un Dios que te cuida. He is a caring God. Él es un Dios que te cuida. He is the first and the last. Él es el primero y el último. He is the beginning and the last. El principio y el final. Allow him to invade your life. Él permite algunas circunstancias en tu vida. Para que yo veo esta noche. Stretching his hands. gente que levanta sus manos y que Dios te está diciendo, ven a mí. Dios quiere ayudarte a resolver tus cargas. Yo te doy descanso. My brother, my sister, mi hermano, mi hermana, maybe you don't sleep at night. No se vaya a dormir esta noche. A sleepless night. No te vayas a dormir esta God noche. Is calling you. Dios te está llamando. Come to me, all of you are tired. Que vayas a Él los que están cansados. Jesus is saying tonight, porque Dios va a darte descanso. I'm standing at the door. Yo creo en esto. And I'm knocking. Yo sé, yo estoy golpeando la puerta. Open that particular door, si abrís la puerta, I will come inside, Jesús dice, yo voy a entrar and build my kingdom in your life. Y voy a construir el reino, mi reino en tu the vida. Bible says, la Biblia dice he delivered from the kingdom of darkness, que tenemos que luchar contra el reino de las tinieblas kingdom of his dear son, Jesus. Y el reino de Jesús. Clap hands if you are still with me. Levante sus manos delante de mí, por favor. Clap hands. Ahora dele un aplauso al Señor. Amen. Amen. Amen. Amen. Pastor, do I still have time? How many time? You have Amen. 3 minutes. Amen. Amen. I'm having only, oh my God. I'm having only 3 minutes. Voy a tratar de terminar en 3 minutos. I just want one guy, a fit guy to come after. Necesito a alguien grandote que pueda venir aquí, un tipo así. Guy. Morrudo, que quiera venir. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Puede alguien venir? Anyone? Okay, thank ahí bien. Sube, hermano. And a very, very, I just want a young lady. Quiero ahora una jovencita que venga. Even a child. Una jovencita. Ah, bueno, ahí está. So father. Father and... It's tough, eh? Okay. Clap hands. Apláudales. Please don't feel offended. I just want a child. A what? A child. A young child. ¿Puede ser un yes, niño yes. o niña? Más o menos, no tan. I, yes. That's good? Yes, you can sit. Yes. Gracias, igual. Otro aplauso para la niña. Amen. I just want to do this demonstration. Yo quiero darles esta prueba. And after that I will sit down because of time. Y ahí nomás vamos a terminar por causa del tiempo. I will give father this one. Le doy al papá esta lata. And I will give a young lady this one. Y le voy a esta jovencita esta otra. And you're a tough man, eh? Vos te ves grandote, forzudo, eh? I want you to squeeze this one. Just squeeze. Quiero it. Que con una mano squeeze with one hand. It. Even with two hands. Como vos quieras, trata de arrugar la lata. Just squash it. Tratar de hacer fuerza para. Use two hands. Si puedes usar las dos manos, puedes usarla. Tratar de clap hands de aplastarla. You. ¿Se puede? Let us clap our no hands. Se puede, no se puede, no se puede. Ok. Try again. Otra vez, a ver, una try vez again. Más. Por la duda, no pone home. Put it here and squeeze. Try to squeeze. A ver, here. Con las piernas, con las rodillas, no en el piso, ¿eh? Let us clap our hands. No se puede, ¿eh? No se puede. Come with that one. Ahora vos, hacelo, trata de hacer lo mismo use con esa one lata. Hand. Una sola mano. Oh. Uy, qué chica okay. más fuerte. ¿Otra vez? Ah. Oh. Let us clap hands. Un aplauso aquí. The Bible says. La Biblia dice. Greater is the one que grande es who is in me al, cuando Dios está en mí than the one who is in the world. Es más grande el que está en mí que el que está en el mundo. If Christ is in you, si Cristo está dentro de ti, you are so powerful. Vas a poder ser fuerte. No situation can crush you. Aunque las situaciones vengan y te quieran no apretar, situation can destroy you. Las, esas situaciones no van a poder the destruirte. Bible says we are pressed side by side. La Biblia dice que somos sacudidos. But no situation can destroy pero us. Ninguna situación puede destruirte. Because of the power of Christ. por el poder que está dentro. That is in you. Eso es en ti. The Bible says we are even crushed down. La Biblia dice que aunque te tiren al piso to be crushed down, y que quiera romper, but you are not destroyed, y que aún quiere, no va a poder destruirte, because Christ is in us. Porque Cristo está en nosotros. My brother, my sister, mi hermano, mi hermana, if you don't have Christ in your life, si Dios no está en tu vida, si el amor de Dios no está en tu vida, like this empty can, es como una lata vacía, every situation, débil, every problem, que va con problemas y circunstancias. Every circumstance, y en cada circunstancia complicada va a destruirte, va a arruinarte. Pero por el poder de Jesús, el poder de Jesús, Christ, the hope of glory in your life, Cristo ha puesto gloria dentro de tu vida para que te mantengas firme, no importa la situación. Will speak like Joseph, es como hablar como José, say, the favor of God was upon me, y vas a saber la mano de Dios está sobre ti. Dios me ha sacado de la tierra de mi aflicción. Yo no sé qué es lo que estás enfrentando esta noche, pero Dios está aquí. Jesús tiene el poder para hacerte libre. Antes de que me vaya, yo quiero decirles esta noche, Señor Jesús, yo me rindo, te doy mi vida. The Bible says, la Biblia dice, if anyone is in Christ, que si alguien está en Cristo, he is a new creation. Es nueva criatura. The old life has passed away, las cosas viejas and the pasaron, new life has come to existence. Y cosas nuevas vienen Jesus a existencia. Tonight, Señor, esta noche, come to me. Jesús dice, ven a mí. Come to me. Ven a mí. If you say, Pastor Saul, if you say, Pastor Saul, si usted ve esta lata, before you leave for South Africa, antes de yo irme a África, I need this power of God in my life. Usted puede decir, igual que la lata, yo quiero estar lleno para poder there resistir las circunstancias. Estas circunstancias, vos estás pensando, son las but que me I afectan. Need this power of God in pero my necesito este poder de Dios en mi vida. My brother, my sister, mi hermano, mi hermana, Jesus is the way out. Jesús es el camino. Just run up front, we want to pray with you in the quiero que Jesus. Se pongan de pie, por favor. We don't have enough. Those who are saying I need the power of Jesus in my life. Los que creen que necesitan el poder de Dios en su vida. Just run up front, I want to pray. Pueden venir aquí adelante, yo quiero finalizar before con una oración para todos. Pasen adelante, por favor, los que quieren que yo ore por I've ustedes para que reciban poder para soportar la prueba. I don't have even a forgiveness in my life. Al que diga yo me falta capacidad de perdonar a mis enemigos. There are many situations that haunted me. Hay situaciones que me están persiguiendo. I need this love of God in my life. Necesito crecer en el nivel de Dios en mi vida. I want to conquer the spirit of unforgiveness. Yo quiero orar en contra de este espíritu de falta de perdón. Just come up front. Vengan bien adelante, por favor. We are going to pray with you in the name of Jesus. Vamos a orar en el nombre de Jesús juntos. Let us all stand. Traten de ponerse lo más cerquita para que todos puedan entrar. And I would like Pastor Ernesto to come up front. Le pido a Ernesto que venga, al Pastor Ernesto que venga. Jesus is the way out. Jesús es nuestro camino. Jesus is the way out. Jesús es el camino, la solución. Jesus is the way out. Jesús es la respuesta. No situation is above him. No hay situación más poderosa he que él. Above all. Él está encima de todo. Let us all raise our hands and pray. Quiero pedirles que levanten sus manos, por favor, los que están aquí adelante, levanten sus manos y vamos a orar juntos.